que bien se ve. Me trae loco su figura. Ese trajecito corto le queda bien, combinado con su lipstick color café. Que bien se ve. Me hipnotiza su cintura. Cuando veas a los dioses la quieren ver. No perderé más tiempo, me acercaré. Corto le queda bien, combinado con su lifting color café. Que bien se ve. Me hipnotiza su cintura. Cuando baila hasta los dioses la quieren ver. No perderé más tiempo, me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité, bailemos, La noche está para un reggaetón lento, eso que no se baila hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité, bailemos, La noche está para un reggaetón lento, se bailan hace tiempo. Permíteme bailar contigo a esta pieza. Entre todas las mujeres se destaca tu belleza. Me encanta tu firmeza, te mueve con destreza. Muévete, muévete, muévete. Tu rica latina que está llena de vida. Sube las dos manos, dale para arriba. ¿Dónde está la soltera? La que no tan bien, sin miedo. Muévete, muévete, muévete. Bailan hace tiempo.